queridos amigos, y bienvenidos una vez más a otro programa de Pyongyang 2.0 de la KFA Radio. El programa de hoy vamos a dedicarlo a la segunda parte de un programa que dejamos a medias hace un tiempo, e hicimos solo la primera parte, sobre la ley del trabajo de Corea. Si os acordáis, queridos oyentes, en aquel programa participó el camarada Mario, que estuvo leyendo los artículos y comentando cómo es la ley del trabajo en la RPDC. Y como no podía faltar, aquí le tenemos. ¿Qué tal estás, Mario? Hola, Alex, estoy muy bien. Pues vamos a continuar después de mucho tiempo, como he dicho, con esta segunda parte. Va a ser más breve y vamos a explicar algunas anécdotas que el mismo compañero Mario pudo ver en su viaje a la RPDC, o incluso simplemente información que él tiene de cómo funciona esa ley, cómo se expresa en la vida laboral de los coreanos. No queríamos que fuese un programa muy espeso, como la primera parte, en la que solo básicamente nos limitábamos a leer los artículos. Entonces, Mario, cuando quieras, después de la música, entras con el capítulo que nos quedaba, que era el quinto, protección del trabajo. Vale, pues como has comentado, vamos a hacer una breve lectura de los artículos que nos quedaban, que son tres capítulos, que es el capítulo que hace referencia a la protección del trabajo, al trabajo y el descanso, y a los beneficios estatales y sociales que se conceden a los trabajadores. Y para intentar hacerlo un poquito más ameno, pues en los artículos en los que tenga algo más de información o que incluso pues haya podido comprobarlo por mí mismo, pues haré un breve comentario. Entonces, bueno, pues sin más dilación, voy con ello. El capítulo 6, protección del trabajo. La apropiada protección del trabajo es una premisa muy importante para ofrecer a los trabajadores condiciones laborales cómodas, seguras y más culturales e higiénicas, proteger su vida y cuidarles la salud. El Estado observa estrictamente la orientación de anteponer la protección del trabajo a la producción. Este último punto que acabo de leer es muy importante porque, bueno, en la RPDC se aplica lo que se llama la política de amor al pueblo y el sistema entero está centrado en el hombre. Entonces, claro, es primordial la protección de las personas antes que la propia producción y que el crecimiento económico del país, ¿no? Bueno, pues siguiendo en la línea, los organismos estatales, empresas y organizaciones social corporativas, cooperativas, deben implantar un sistema de educación de la seguridad del trabajo y dar a conocer a los trabajadores la política de la protección del trabajo y los conocimientos técnicos sobre la seguridad laboral y así convertir la tarea de protegerlo en propia de las masas. Nadie tiene derecho a poner a trabajar a los trabajadores antes que estén al tanto de la política de protección del trabajo y posean los conocimientos técnicos sobre la seguridad laboral necesarios en la respectiva especialidad. Los órganos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas tienen que comprobar concretamente el estado de seguridad laboral antes de organizar la producción y el trabajo y eliminar inmediatamente los factores de peligro que puedan afectar la vida y la salud de los trabajadores. Cuando surja un peligro de accidente en el proceso de la producción, deben interrumpirla enseguida y para continuarla tienen que eliminar el factor de peligro. Esta parte es a lo que me refería yo, que hacía mención el primer capítulo, de priorizar estrictamente la protección a las personas, al trabajador, antes que la propia producción. Los organismos constructores y de proyectos, así como los órganos estatales y empresas correspondientes, deben asegurar a los trabajadores todas las condiciones de protección laboral en la construcción de fábricas, empresas, edificios y otras obras y en la fabricación de máquinas y equipos. Se prohíbe inaugurar o poner en funcionamiento las fábricas, empresas, edificios y otras obras construidas, ampliadas o reparadas y las máquinas y equipos de nueva fabricación sin tener la licencia de apertura o de uso que entregan los organismos de inspección o de control correspondientes. Como se puede ver, en Corea pues hay una legislación muy fuerte para la protección del trabajo y esto se toma muy en serio. Entonces, sería imposible poder inaugurar un edificio, como dice este último artículo, sin que se cuente con los propios permisos que debe entregar pues unos organismos correspondientes, ¿no? ¿Cómo es la división, digamos, territorial en el ámbito productivo? Es decir, que hay empresas estatales, regionales. Hemos hablado en otros programas que hay empresas estatales, cooperativas. ¿Tú podrías darnos un poquito más de información cómo se dividen esos medios de producción? Sí, bueno, lo principal, la empresa principal del país es la empresa estatal. También, vamos, principalmente es empresas estatales y las cooperativas, ¿vale? Que las cooperativas, bueno, pues al final pertenecen a todos los miembros y las empresas estatales pertenecen a toda la sociedad a través del Estado. Luego también podríamos hablar de que existe la economía auxiliar, es decir, la que lo contempla la propia Constitución, la economía de cada uno, o por ejemplo la posibilidad de los campesinos de tener su propio huerto y el excedente, aparte de lo que produzca la cooperativa, lo pueden vender y sacarlo para ellos mismos. Eso tenía entendido que se permitía en personas jubiladas. Sí, corrijo, porque es precisamente a las personas que ya están jubiladas las que lo pueden vender y cualquier campesino el que puede cultivar y tenerlo para sí mismo, sin vender el excedente, porque al final el excedente lo vendes al Estado. Al tratarse de un sistema económico en el que no hay empresas privadas, el único intermediario con el que puedes hacer este tipo de tratos sería el propio Estado. Hay un artículo que, bueno, no es un libro, sobre una conferencia que hizo el presidente Kim Il-sung en el desarrollo de la economía socialista y planteaba eso, como al final, con la unificación de los medios de producción en el Estado, centralizados en el Estado, al final las economías pequeñas, porque claro, durante un tiempo en Corea no estaba todo estatalizado, había pequeños, sobre todo de campesinos más pequeños, que tenían esas economías y que todavía existía el mercado mixto, digamos. Entonces él planteaba, el artículo este es de los años 60, planteaba que tarde o temprano sería mucho más barato la producción que hiciese el Estado que la que hiciesen los particulares, y pues la gente mismamente diría, ¿para qué voy a pagar más cuando estas empresas me lo dan a mucho mejor precio? Más bueno, solo era un pequeño detalle porque habla de los organismos de las empresas y para saber cómo se organizaban esa forma productiva. Sí, siempre viene bien aclararlo. Vale, perfecto, pues continúo entonces. Bueno, también me parece importante destacar estos últimos artículos de este apartado, que dice que el Estado asegura a los trabajadores medios para la protección del trabajo y les suministra gratuitamente los artículos imprescindibles para la labor y alimentos de alto valor nutritivo. Durante el proceso laboral, los trabajadores deben utilizar inexcusablemente los medios de protección y los artículos imprescindibles prescritos y preservar al máximo los materiales de protección del trabajo. Y los órganos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas deben establecer un estricto régimen y orden en la producción, elaborar normas de operación y el reglamento de protección del trabajo y procurar que todos los funcionarios y trabajadores los observen rígidamente. El Estado ejerce un riguroso control para acabar con manifestaciones de irresponsabilidad en la protección del trabajo que causan graves consecuencias a la vida y a la protección y fomento de la salud de los trabajadores. Pues con este último artículo terminamos este capítulo 6 y esta última parte deja muy claro las prioridades del Estado a la hora de conseguir que se efectúe esta protección del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues paso a leer el capítulo 7, que trata sobre el trabajo y el descanso. Empieza por este artículo, que dice lo siguiente. Los trabajadores tienen derecho al descanso. El Estado garantiza plenamente a los trabajadores el derecho al descanso a través de la jornada de 8 horas, el sistema de vacaciones remuneradas, la concesión de plazas en casas de recuperación y casas de reposo por cuenta de él, y el incremento constante de diversos establecimientos culturales. Los trabajadores tienen asegurado un día por descanso, o sea, un día de descanso por semana. los días festivos definidos por el Estado y los domingos son días de descanso. En caso de que los trabajadores tengan que trabajar el día de descanso por alguna circunstancia inevitable, los organismos estatales, empresas y organizaciones social cooperativas les concederán obligatoriamente otro día de descanso dentro de una semana. Y con respecto a las vacaciones, dice que los obreros empleados y granjeros cooperativistas disfrutarán anualmente de 14 días de vacaciones reglamentarias y, según las profesiones, de 7 a 21 días de vacaciones complementarias. Esto varía más bien en función del tipo de trabajo que sea, sobre todo los trabajos más duros físicamente, como pueda ser la minería, aparte de en ciertos casos poder contemplarse una reducción de la jornada laboral, también se contempla un aumento en los días de descanso para el trabajador. Aparte también creo que se jubilan antes, ¿no? Cierto es. Ahora, de todas maneras, ahora en un artículo un poco más adelante se menciona lo de las edades de la jubilación, o sea que ahora lo vamos a comentar otra vez. Con respecto a las trabajadoras, a las mujeres, además de las vacaciones reglamentarias y complementarias, gozan de 35 días de licencia preparto y 42 días posparto, sin que se tome en cuenta la antigüedad laboral. Aquí tengo que comentar que hace unos meses, no llega al año, más o menos, se alargó, lo aprobó la Asamblea Popular Suprema, el periodo de descanso de las mujeres en respecto al parto. No puedo decir ahora mismo cuánto era exactamente, porque no lo recuerdo, pero si no me equivoco, eran al menos 3 meses más de licencia posparto y alguna otra temporada también de preparto, aunque no recuerdo exactamente cuál era el cambio, ¿no? Lo que se ha añadido. Bueno, esperemos que en algún otro programa podamos dar esa información. O ya sabéis, oyentes, que en Madrid hay un puesto en el Rastro, en Tiso de Molina, y a veces pues conferencias como la última grabada hace unos meses, y que esperamos que en este 2017 se puedan hacer más conferencias, y a los que estáis todos invitados, y que se suele dar mucha información de este tipo. Muy bien, pues sigo pues. Con respecto a las casas de recuperación, el Estado extiende en varias formas la red de casas de recuperación y casas de reposo y moderniza sus instalaciones, así como organiza en amplia escala el turismo, el montañismo, etcétera, para satisfacer la creciente demanda de los trabajadores en cuanto al recreo cultural. Esta parte, que además se puede ver en todos los países socialistas que han existido, es que el propio Estado, a través de las empresas donde cada trabajador se encuentra, concede, podemos llamarlo vales, para casas de reposo, que son pues balnearios, sitios donde pueden descansar los trabajadores durante unos días, y que en ese caso corren a cuenta del propio Estado. Ahora, el último capítulo que nos quedaría por tratar es el de los beneficios estatales y sociales que tienen los trabajadores por el mero hecho de serlo, ¿no? Y yo creo que esta es una de las partes más interesantes, sobre todo para cualquier trabajador occidental, para que pueda hacer la comparación entre la situación que tienen en Corea socialista y la que tienen aquí. Entonces, el Estado considera como principio supremo de su actividad asegurar con responsabilidad la subsistencia de todos los trabajadores y mejorar sin cesar su vida material y cultural. Además de la remuneración del trabajo realizado, los trabajadores reciben adicionalmente muchos beneficios estatales y sociales. Por una parte, el Estado facilita a los trabajadores viviendas y albergues cómodos y modernos. El Estado construye por su cuenta modernas viviendas en el campo y las entrega gratis a los granjeros cooperativistas. Bueno, en este artículo sí que voy a hacer un inciso de una experiencia que tuve yo, porque cuando estuve allí en Corea en 2014, pude visitar un par de fábricas. Una era la fábrica textil Kim Jong-suk y otra es una fábrica cervecera que se llama Taedongdang, que recibe el nombre del río que atraviesa Pyongyang. Entonces, cuando estuve en la fábrica textil, pudimos ser testigos de unos albergues recién construidos hace muy poquito, de 3 edificios bastante grandes que están junto a la fábrica y que son para que las mujeres que lo deseen, que trabajan allí, que vivan allí. Es decir, vives justo al lado de la fábrica, lo estuvimos viendo por dentro, estaba muy bien acondicionado, tenía el comedor, todos los servicios propios, los baños compartidos, tenía toda una zona fuera de recreo para hacer deporte y demás. Y luego vimos incluso habitaciones de 7. Y claro, la mayoría en ese caso son mujeres, porque en la fábrica mayoritariamente los trabajadores son mujeres. Pero este caso de albergue se encuentra en bastantes otras empresas a lo largo de todo el país, no solo en Pyongyang. Entonces esto está muy bien porque, claro, la chica que lo desea, pues en este caso puede dormir ahí en el mismo albergue. Y cuando terminas y cuando te levantas, pues lo tienes ahí mismo, ¿no? Que es mucho más cómodo. Bueno, pues siguiendo, el Estado le suministra a los obreros, empleados y a los familiares bajo su dependencia los víveres a bajos precios. Además, el Estado cuida a costa suya y de la sociedad a los niños de los trabajadores en las casas cuna y jardines de la infancia dotados con instalaciones modernas. Esta es otra parte también que pude comprobar porque esta fábrica textil pues tenía su propio jardín de infancia o casa cuna, que de tal manera que las trabajadoras tienen a sus hijos ahí mismo con ellas. Esto, otra ventaja que tiene, pues es que cuando se termina la baja por maternidad, pueden incorporarse las madres en todo el país tranquilamente al trabajo porque saben que el cuidado de sus hijos está cubierto por la sociedad, ¿no? A través del Estado. Entonces este es un punto muy importante y una de las principales diferencias con lo que ocurre aquí en Occidente, ¿no? No hablemos ya de los países neocoloniales, ¿no? De África o América Latina o Asia. Entonces, dentro de esto, el Estado imparte la enseñanza obligatoria para los hijos de los trabajadores, que no tienen edad laboral, y les da instrucción gratuita en las escuelas a todos los niveles, hasta los institutos de enseñanza superior. Todos los estudiantes reciben del Estado uniformes y libros de texto a bajos precios. Y los estudiantes de los institutos de enseñanza superior y de las escuelas superiores especializadas disfrutan de becas. Además, el Estado concede a los trabajadores, en el caso de la pérdida temporal de la capacidad de trabajo a causa de un accidente laboral, enfermedad o lesión, un subsidio provisional en virtud del sistema estatal de seguridad social. Y cuando dicho periodo sobrepasa los 6 meses, les asigna una pensión por la pérdida de la capacidad de trabajo según el sistema estatal de seguro social. Con respecto a esto, también mencionar que, por ejemplo, para las personas minusválidas, hay toda una serie de coberturas estatales, como bien se ha explicado, pero es que hasta incluso cuando llegan las elecciones de diputados de la Asamblea Popular, a la gente que tiene movilidad muy reducida o que está en una situación bastante, bastante mala, pues les llevan incluso hasta la urna a casa para que puedan votar. Y es un apunte curioso. Ahora, lo que hablábamos hace un momentillo sobre la jubilación, y es que el Estado otorga pensión por vejez a los 60 años para los hombres y a los 55 para las mujeres, bajo la condición de que cuenten con determinada antigüedad laboral. Aquí hay que añadir también que, pues, en determinados casos concretos, como hemos hablado antes, de trabajos muy duros, donde te juegas incluso la vida, pues hay también alguna reducción, que varía dependiendo de cuál sea el trabajo concreto. Y bueno, pues en el caso de que las personas que tienen méritos de significación estatal en el trabajo, en las actividades políticos-sociales, pierden la facultad para el trabajo, el Estado les dispensa a ellas y a sus familiares especial solicitud, y si mueren, a estos. Para terminar, los últimos artículos, el Estado y las organizaciones social cooperativas conceden el promedio de la remuneración a los obreros y empleados y el promedio de sus días trabajados a los granjeros cooperativistas durante las vacaciones reglamentarias y complementarias y durante las licencias antes y después del parto, subsidios provisionales y promedio de días trabajados respectivamente. Si se da el caso de que un trabajador muera a consecuencia de un accidente laboral, enfermedad o lesión, el Estado debe entregar a las familias bajo su abrigo una pensión por pérdida del sostén familiar y a los niños que quedan desamparados los mantiene por su cuenta. Para esto, además, hay un sistema extendido de orfanatos que son muy, muy buenos, la verdad. Tenemos por ahí en nuestras páginas, en nuestros medios, más de una vez hemos publicado las construcciones de algunos, de hecho, recientemente. Y ahí pues se puede ver la calidad del servicio del que disponen estos niños, ¿no? Es decir, que en Corea no se deja de lado ni a nadie. Nadie se queda en el camino solo. Y bueno, para terminar, el Estado cuida gratuitamente a los ancianos y los inválidos incapacitados para el trabajo y desamparados en los respectivos asilos. Y el Estado ofrece a todos los trabajadores el beneficio médico mediante el sistema de asistencia totalmente gratuita. Los obreros y empleados y los granjeros cooperativistas y miembros de sus familias disfrutan gratuitamente de todos los servicios médicos como tratamiento, estancia en sanatorio, profilaxis, asistencia al parto, etc. Y esto que ya lo hemos comentado muchas veces del sistema de salud de Corea, ¿no? Que hasta la misma Organización Mundial de la Salud ha reconocido que es de los mejores, que incluso los países occidentales tienen que envidiarlo en muchos aspectos. Y bueno, pues estos han desmentido también informes, ¿no? De algunas organizaciones que han tratado de manipular la realidad de Corea utilizando este argumento. Pues, ¿qué puntos crees que considerarías bastante distintos con otros países socialistas? ¿Qué, o sea, qué parte dirías de esto que es a la coreana? Si consideras que hay alguna diferencia, igual no, ¿no? Al fin y al cabo, los estados socialistas pues buscan el bienestar del ciudadano y de la persona ante todo. Entonces, supongo que en ese aspecto diferencias no habrá mucha, pero no sé. Si tú, a raíz de haber estudiado esta ley socialista o de la experiencia que tienes y conocimiento sobre la RPDC, si considerarías que es distinto de otras experiencias socialistas. Bueno, yo por lo general, tanto los tres capítulos que acabamos de leer como los que ya leímos en su momento, podríamos decir que son como en líneas generales lo que encuentras en cualquier país socialista, ¿no? Los que han existido o los que mejores o peores condiciones existen todavía, ¿no? Pero así algo que pudiera destacar como especialmente de Corea, en caso tal vez de la medicina, que se dedica mucho en Corea a la parte de la medicina preventiva y por tanto de la medicina tradicional coreana, ¿no? A lo mejor es una cosa que pudiera decir que es más propio de allí, pero no por ello que en otros países socialistas no se hayan enfocado mucho en la medicina preventiva antes que en la reactiva, ¿no? O sea, es decir, y cuando ya sobre todo la medicina química, ¿no? Que está también aquí muy muy extendida en Occidente porque la monopolizan las farmacéuticas también, claro. Como no se busca el bienestar de la gente, sino el beneficio de unos accionistas, pues claro, es el caso que tenemos. Bueno, en ese caso, más que el tema de Corea por ser socialista, es la medicina oriental. La medicina china en Corea del Sur también practican toda la acupuntura, la fitoterapia, que es una herencia de la medicina oriental. Pero quizás eso sería más una cuestión de Oriente más que como Estado socialista. Sí, hombre, no lo refería tanto al practicar la medicina tradicional en sí, sino al darle mucha prioridad a la medicina tradicional. No sé exactamente cómo es el caso, por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? Que a lo mejor es el mejor ejemplo que podemos utilizar, pero teniendo en cuenta que el sistema sanitario tiende al ámbito privado, me puedo imaginar que al final tendrá primacía en la sanidad surcoreana. La medicina más química, ¿no? Que incluso la medicina tradicional que habrá sido más desplazada. Pero tiene razón, realmente no es una cosa propia específica de Corea que lo pueda diferenciar de los países socialistas. Entonces yo creo que esta ley del trabajo está más en líneas generales enfocada a lo que como condiciones mínimas debe cumplir cualquier país socialista que se precie, ¿no? Que realmente lo sea. Pues si no tienes más que comentar, Mario, ya hemos terminado esta lectura de la Ley del Trabajo Socialista con esta segunda parte. Así que espero que os haya gustado, que ya por fin tengáis los audios completos de toda esta ley de trabajo de la RPDC y nos vemos hasta la próxima. Sun di vihe puryo to yongsadure ton piru tangye budo dul su opso cho haneure pinneneun ga 주포여 너는 용사들 위해 수놓은 꽃 다봐 주포여 너는 용사들 위해 승리는 영원히 조선의 것이라고 물적으로 빗발치도 더 날들이 우려오고 가슴으로 막았던 어쩜들이 비껴 사들 녹슨